Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando en este planeta que, bueno, según los que saben, dicen que están alineados los planetas el día de hoy o desde el 25, no sé, bueno, en fin. Se están alineados porque es viernes de Estación Rock. todos los viernes son de rock, son los viernes de Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, les da las gracias por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo en vivo también en nuestras redes sociales. Ahí estamos también conectados. Así que ya saben, pues bueno, vamos a tener un programa de 3 horas de puros clásicos. Lo que habíamos comentado, aquí está nuestro buen amigo Rodrigo Espinosa y también nos pueden, también nos ahí el buen Carlitos ahí González, y pues bueno, viene también invitado por allá. Obviamente vamos a platicar con él, sobre todo pues que ya tienes rato allá en Ciudad de México, en Washington DF. ¿Cuántos años tienes ahí? Washington DC, tengo ya, ¿cuántos? 2 años, 3 años. Pues desde el 2021 acá. Entonces anda, pues ahí sabe, pues en el rollo ahí del rock and roll. Ahorita vamos a platicar con él, y sobre todo pues bueno, lo que la idea que traemos ahorita, como lo hicimos en una pequeña encuesta el año pasado a finales, allá como septiembre, octubre, y bueno, ustedes decidieron que cada último programa del mes lo dedicáramos a hacer un programa de rock clásico, ¿no? Ya ves, Rodrigo, que estuviste aquí el último viernes del 2024, pues hicimos un programa clásico de rock, de heavy metal ochentero, ¿no? Entonces habíamos quedado pues de que el siguiente programa pues lo íbamos a manejar de rock de los 70s. Entonces vamos a tener ahorita rocks y heavy de los años 70s. El último viernes del mes de marzo lo vamos a hacer de los 60s. Vámonos. Entonces, obviamente, más tranquilo. Pero eso es lo pechones, o sea, la psicodelia, pues ahí entra King Crimson, por ejemplo, iba empezando, Pink Floyd, por ejemplo, con Syd Barrett, Alucín total, ¿no? Totalmente. Los Rolling Stones, los mismos Beatles, hay varias cosas, ahí está, por ejemplo, Fleetwood Mac, la primera encarnación de Fleetwood Mac era más progresivo, más psicodelia, Jefferson Starship, por ejemplo, que era Jefferson Airplane. En los 60s se llamó así al principio. Jefferson Airplane, luego se cambió Jefferson Starship y luego se quedó en Starship. Entonces, bueno, pero la primera encarnación en los 60s fue Jefferson Airplane, muy de psicodelia, muy en aquel tiempo, ¿no? Hipioso es el asunto. La experiencia de Jimi Hendrix, Cream, ¿sí? Entonces, hay material para los 60s que se puede rescatar. Y bueno, es lo que está conocido, pero hay cosas que no están tan que fueron tan populares, pero son muy rescatables, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo vamos a tener para el último viernes del mes de marzo. Pero ahorita vamos a tener, para mí, a mi consideración, que es la mejor década del rock, la de los 70s. Es para mí, en lo particular, yo hice un trabajo en ese sentido, de investigación. De hecho, con eso me titulé de mi carrera de ciencias cómicas, con especialidad en medios alucinantes. Entonces, y pues bueno, determinamos que los 70s era una época donde realmente toda la música del rock se inventó, a reserva que ustedes, bueno, tú estás más morro, ¿no? Pero igual, te toca escuchar ahí el Alucín, pues, ¿no? No, pues, o sea, esa música, pues, como se puede ver ahorita en estos momentos, la neta, yo creo que sí, a mí y a muchas personas, yo creo que sí nos definieron, a pesar de no haber nacido en esos tiempos o estar jóvenes en esos tiempos, yo creo que sí nos definieron bastante, la neta, esa música, y hasta la fecha se sigue escuchando, si quieres de manera comercial, pero sigue estando popular, pues, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho el que los Rolling Stones siguen de tour, pues. Que el Bob Dylan sigue de tour. Es que estos vatos tienen ya pinches ya casi 90 años. ¿Tienen pacto con el diablo? Y sí, es la teoría esa. Más por los Rolling, ¿no? Yo sí, creo. Sí, no. Porque el Ruco sigue bailando acá y va, este vato, qué pedo. O sea, ahorita yo me agacho, tengo 30, me agacho y monga, la fiática. Sí, la madre. O sea, en aquel tiempo, hay que reconocer que en aquel tiempo, en los 60s, o sea, las drogas eran más puras, pues, eran blandas, pues, drogas blandas. Sí. ¿Sí? No, y duras, pero eran buenas, pues. Ahorita ya está todo rebajado, le meten todo revuelto, toda cochinada. Entonces, bueno, pues, todos practicaron en aquellos años, pues la religión eran metodistas, yo se le diría metodistas, porque se metían de todo. Entonces, pero ahí está, pues, ahí está Keith Richards y todo, bueno, unos van, otros se les pasó la cucharada, pero sí. Ahí están. Pero la década de los 70, pues la verdad, yo me traje una serie de bandas, algunas muy reconocidas. Obviamente faltaron muchas, pero más o menos la idea es para platicar un poquito precisamente de esa época, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Rodrigo, ¿qué banda te late ahí de los 70? A ver, veamos. Ahí empezó el rock, prácticamente. Pues, ¿qué será? ¿Tendrás por ahí Peter Frampton? Fíjate, Peter Frampton, o sea... El primero que hizo hablar la guitarra, antes que Steve Vai. Hay un disco increíble en vivo del Frampton que se llama Live, creo. Ah, sí. Puta. Ah, pues es el mejor disco en vivo, o sea, considerado. Ah, sí, donde sale haciéndola con el compresor la guitarra. Sí, pues, sí, sí. Es el Frampton Live, no sé cómo sea, que es el mejor disco en vivo, sí, que se no. ha hecho, pues, ¿no? Entonces, es, obviamente, es más, mira, no lo tenía aquí en la programación, pero qué bueno que dice, pues yo lo tengo, ahorita lo voy a buscar. Okay. Entonces, bueno, vamos a darle paso a la música para recordar que los 70s fueron la mejor música en mi consideración, salvo que ustedes tengan una mejor opinión, digamos. A mí en lo particular yo le digo por qué. Porque toda esta música que vamos a escuchar ahorita, por ejemplo, la música de cualquiera de lo que estamos escuchando ahorita, de los 2000, de los 90, de los 80, tú le preguntas a cualquiera de esas bandas y te comentan, bueno, mis influencias son estos, estos y estos, ¿ok? Muy respetable y muy válido, ¿okay? Pero, por ejemplo, hablar de Led Zeppelin o hablar de Black Sabbath, decirle, ¿cuáles son tus influencias? No puede ser los Beatles, no puede ser, porque no había nada parecido a lo que hicieron, pues. Pink Floyd, ¿influencia de quién? No sabemos, pues, porque la música de los 60 era otra cosa diferente, entonces prácticamente se reinventó toda la música que es, ¿sí? Black Sabbath es de antes de los 70 todavía. Sí, ellos empezaron en los 60, ¿no? Pero obviamente su boom. Sí, se dio en los 70. Pues justamente, ¿no? Creo sí. que Lossi dijo una vez en una entrevista que cuando ellos escuchaban los Beatles, que siempre, o sea, decían de que veíamos blanco y negro hasta que aparecieron los Beatles. Ahí vimos a Coloria. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no es como que se basaron en ellos, pero sí fueron una como gran inspiración, así como que, güey, a la vez. Sí, sí, sí. Sí, porque obviamente oyes a Black Sabbath y no se parece en nada, pues, ¿no? Pero sí, o sea, sí tienes razón, Carlos, ¿no? O sea, aunque a muchos críticos de los Beatles no les parece, pero realmente los Beatles fueron una referencia para sí, todo el mundo. No, o sea, realmente creo que fue la primera banda que pegó a nivel mundial, pues, ¿no? Casi todas las bandas que funcionaban o pegaban eran locales, pues, sí. ¿No? Y estamos hablando de un fenómeno que se dio a nivel mundial y los Beatles lo hicieron. Que después dicen, es que no tocaron tan bien. No. Pero lo que hicieron, pues. Sí, con los tonos más sencillos. Magia. Hicieron magia, o sea, la música de los Beatles no era tan rebuscada ni tan... Con unos simples acordes bien atinados, hacían magia como tal. Dijiste, la magia la hizo John Martin, el quinto piano. Ese vato. ¿Se acuerdan de esta rola? Seguimos con más música y vámonos con estos tres clásicos. No se los voy a presentar porque si ustedes son rockeros de corazón, los van a identificar inmediatamente cuando lo estén escuchando. Así que vámonos. So.

escuchas. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar tres buenos temas que, pues no se los voy a presentar porque ustedes lo deben de saber. O sea, si ustedes presumen de que son rockers y true sobre todo, ¿no? No tienen que, o sea, no tienen presentación estas canciones, porque simplemente si ustedes saben muy bien qué canciones acabamos de presentar. Y pues bueno, recordando precisamente esos temas, en el caso de Dream On hay una historia muy interesante de Steven Tyler. Esta canción de Steven Tyler, dice ahí la historia que él la pensó y la escribió cuando él estaba en la high school, estaba en la secundaria, en la prepa estaba. Entonces ya había escrito esa canción en los años 60, pues, ¿no? Ya la tenía ahí cocinada. Entonces esta canción, bueno, se publicó en 1973 en su álbum debut y obviamente es uno de los super clásicos de Aerosmith, ¿no? Pero como decía aquí Carlos, ¿no? Oye, qué buena voz tenés. Pues sí, pues estaba entero, pues, ¿no? Entonces, obviamente se fue afinando y también se fue desafinando, ¿no? Pero la afinada muy, muy maciza también, sí, esa afinada. Sí, sí, sí. Y al final, y, o sea, y al principio, y el principio de la historia, él no tenía contemplado ser el cantante, él era el baterista. Ah, sí. Él era el baterista. Como el ¿cómo se llama? El Phil Collins. El Phil Collins. Como Phil Collins, como el Joe Ramón, pues okay. También, que él empezó siendo baterista y cambió a las vocales, pues, ¿no? Entonces, ahí. Gran elección. Vamos a tener. Entonces, bueno, toda la historia. Que después hablar de Eric Clapton, pues es un monstruo de la guitarra, pues, ¿no? Es un monstruo. Y cuando hagamos el programa de los 60s, obviamente, bueno, vamos a incluir otra vez a Eric Clapton, pero con. The Cream, ¿eh? Que era una super banda, ¿no? En aquellos años. Entonces, pues, bueno, ahí está. Y bueno, ¿qué vas a decir de Grand Funk Railroad? Pues es una super banda, sí. Y es un clásico, ¿no? Que somos una banda americana, ¿no? Me sorprendió, no esperaba escuchar la banda aquí. Y sí, ya. Se te movió la neurona. Sí. La única que funciona. Me descloché. Tan cabrón el Eric Clapton como guitarrista, perdón que te interrumpa, pero no cualquiera toca con el B.B. King, ¿no? Por ejemplo. Ah, no, claro. Imagínese, claro. Ese Jan. B.B. King, lucero, ¿no? Sí, no. O sea, estás hablando de ellos, de esos monstruos, por ejemplo, Jeff Beck, que falleció hace 2 años. Entonces, muy, o sea, comercialmente, así popularmente no era tan conocido, pero dentro del club de guitarristas top, o sea, era un dios, ¿no? Jeff Beck, ¿no? Y tocó con Eric Clapton, ¿no? Con Cream, ¿no? Entonces, y ahí le vas escarbando y te vas encontrando cosas muy interesantes, pues, ¿no? Entonces dije, ay, chingado, te di Jeff Beck, me puse a escuchar a Jeff Beck y dije, órale, está bien. Que exploraba muchas cosas, pues realmente no quiso hacer música así de que bueno, vamos a hacer una carrera de músico. No, empezó a experimentar, tocaba rock, se metía con jazz, o sea, fusionaba, ¿no? Y Frank Zappa, otro loco también. Ah, sí. Esa es una alucin. Sí. Ese creo que venía de otro planeta. Sí, exactamente. Cabrón. O sea, venía de otro planeta. Y pero aquí lo que me sorprende de Frank Zappa no es lo que hacía, sino los músicos que lo seguían. Uh-huh. El baterista que te traía Frank Zappa es una bestia para traer la batería. Pero escucha la música, o sea, necesitas traer una alucin, no sé si tener, necesitas meterte algo para entenderla, pues, ¿no? O sea, el viaje es un. Pero igual fusionaba muchas cosas, pues experimentaba, pues, ¿no? Entonces no puedes catalogar a Frank Zappa en algo. Sí, no. Es rock general, pues, ¿no? Hasta el Santana, pues, con Afrojazz, sí. A lo mejor con el LCD, pues, sí. Santana, pues, ¿no? El mismo Santana, o sea, fue un éxito, ¿no? Y sigue siendo un éxito. Frank Zappa lo puedes con el LCD, a lo mejor. Sí, pues, bueno, a lo mejor necesitamos echar una pastita, ¿no? Pues, para entenderlo ahí. Bueno, vamos a continuar con más música. Y este tema, bueno, es los que dicen... ¿Sí? Los que saben que esta banda fue la que inventó el heavy metal. Oh, Estaba soplando un chingo de viento. Entonces, se oía a toda madre, se oía el concierto. Ahí en la Bill 57. Y no pagaron boleto. Y no pagaron boleto, ¿no? Pero ahí nosotros, a la madre, pero dieron un super show. O sea, ahí cuando yo me di cuenta, dije, a la madre, esta es una pinche. Hubiera ido a la Ley 50. Profesional, ¿no? Bueno, sí, ya me había dado cuenta cuando vino Dio, ¿no? Ahí la Sauceda. Qué chingón los focos, cuando vino Dio, yo estaba viendo a la madre. Que yo siempre, o sea, siempre yo comento esa anécdota porque a mí se me hacen chingaderas de la raza que se dice rockera de aquí de Hermosillo. Entonces viene Dio a este pinche rancho, Juango, entonces con una super banda atrás. Sí, está Simon Wright, Rudy Sarzo, el guitarrista del grupo, ¿cómo se llama? Ya sé que. Garrufa, no sé cómo. Sí. Y traíamos una super banda. Y entrabas y la raza afuera, ¿no? Sentada, ¿no? Caguamando. ¿Qué onda? ¿No van a entrar? No, para que se oye toda madre. ¿Saben qué chingan a su madre? O sea, raza se quedó. Lo mismo de aquí que sucede en todas las pinches tocadas. ¿No? Claudio, yo tengo otro anécdota de eso. Yo estaba en Tijuana cuando estaban aquí. Y le dije, híjole. Y Carolina, va. Y pone video y todo y me lo muestra en el celular. Mira, mijo, te lo estoy mandando a ti. Hablando de. Chingate esto, ¿no? Entonces. Bueno. Pero fue un super show. O sea, oye, viene Dio aquí Hermosillo. Es que justamente estaba hablando bien de ti cuando me mandaste el concierto de Dio allá a Tijuana. Es que verse, cabrón, sí, pues ahí, pues. Muy probablemente no va a volver. Y ya no volvió, sí. Porque se presentó esa tocada, fue como en 2006, si mal no recuerdo, y pues Dio fue eso en 2010. No. Dio reemplazó a Lozzi, ¿no? No, aquí a Lozzi, sí. Tiempo, un ratito. Ese era bueno. Lo que pasa es que Dio ahí no venden modelo, traía su rollo de hacer algo más venden más pura Tecate roja, ¿verdad? Grande, o sea, muy épico las canciones y toda esa madre, ¿no? Y ya el sentido de Black Sabbath era más que más Curtis Manders, más Marozón, y ahí donde ya no los gustos no empataron, pues, ¿no? Entonces, pero... Y si tú te pones a comparar, pues, a ver qué la voz de Dio o la voz de... ¿A poco hay High Life? Obviamente Dio le gana, ¿no? Neta, que hay High Life. Pero, o si... ya está identificado con Black Sabbath. Ah, o sea, me refiero a que en cuanto a habilidad, tal vez el pero, disco está bueno, no, en bote. Pero en el gusto, yo voy a Ozzy. Sí, sí. Incluso hay un disco de Black Sabbath. ¿Sabes qué? De Deep Purple. Tráete una de Tecate Roja. Esa es otra de Purple. ¿Cómo se llama? Es otro. De Tecate Roja, pero del cartoncito entonces, que tenemos y hasta bueno, más barato va a salir. Y pues bueno, el vamos ahorita. Aquí estamos. Sí. Pues haciendo este recorrido por la década de los 70. Y bueno, vamos a seguir con más música. Ahí y qué les parece hablando precisamente pues de una de esas bandas que empezó como Wicked Lester, creo que así se llamaba la primera encarnación. Todas estas canciones del primer disco de Kiss fueron de Wicked Lester, ¿okay? Ya las tenían escritas, entonces bueno, vamos a sacar un disquito y bueno, una de esas es un clásico de los años 70. Bienvenido al Club de Estación Rock.

Pasión Rock. Miren que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar, y ahorita que estamos platicando ahí, aquí estamos conectados en nuestra fanpage, así que si ustedes están conectados, sobre todo, pues bueno, hay que agradecerles, ¿no? Sobre todo que me fui de largo, porque realmente tenemos buena música y está bueno el ambiente, y bueno, voy a aprovechar de una vez, porque luego se me pasa el tiempo, pues agradecerles a todos los que están ahorita conectados. Y sobre todo a nuestras radios donde nos estamos ahorita escuchando. En estos momentos estamos en vivo transmitiendo a través de nuestra propia estación Rock Radio. Y también estamos en Lobos FM, 103.5 FM. Así que toda la raza de Hermosillo que esté escuchando Lobos, pues bueno, saludos. Ya saben, estamos haciendo un especial de puro rock de los 70. También estamos conectados ahorita allá a través de Radio 414.com, Radio FM también, allá en Lima, Perú. Ahí estamos en vivo y bueno, son 2 horas de diferencia, así que toda la raza que ahorita ya está conectada, saludos ahí a todo el ambiente por allá, escena allá en Lima, Perú. También estamos allá en Estéreo 9. Órale, llegaron más visitas, bienvenidos. Llegó ahí Estéreo 9, también estamos en vivo y estamos también en vivo en radiometalhermosillo.com. Ahí estamos, ahí ahorita estamos en vivo y a partir del sábado estamos ya en retransmisiones. Este programa también se puede escuchar en Argentina a las 5 de la tarde en radiotv.ar en La Reconquista. Hay retransmisión en Radio Metal, Hermosillo.com a las 9 de la noche el sábado. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía. Los lunes volvemos a Argentina a las 10 de la noche de horario de Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes nos escuchamos a las 7 de la tarde hora de Costa Rica en rockliferadio.online, a las 9 de la noche en templariaradio.com, 9 de la noche de Uruguay, y a las 11 de nueva cuenta nos escuchamos este programa los martes en radio414.com en Lima, Perú. Los miércoles nos escuchamos a las 2 de la tarde en Colombia en el retornorock.com, a las 8 de la noche estamos en Maldita Radio, aquí hora del centro, es una radio que está aquí en Chihuahua, ahí hora del centro del país, a las 8 de la noche. A las 9 de la noche hora de Venezuela estamos en 7rockradio.com, y a las 9 de la noche hora de España y gran parte de Europa, 21 horas por allá, estamos en TheRockFM.online y Rock66.es los miércoles. Y los viernes en HardRockRadio.website.com a las 8 de la noche, hora de Argentina. Ahí estamos, ahí se está escuchando Estación Rock. Agradecidos por estas radios importantes que nos han abierto un espacio para que Estación Rock se escuche. Y sobre todo la intención de nosotros no es tanto pararnos el cuello, sino que la idea es que las bandas que se estén escuchando aquí con nosotros, ofrecerles un foro más amplio para que se den a conocer. No solamente se van a escuchar con nosotros, sino también se van a escuchar en otras plataformas, en otras radios. Entonces la idea de nosotros, nuestro objetivo es que se permee, que se escuchen más, que tengan más audiencia. Y bueno, ustedes como auditorio decidirán si vale la pena seguir a estas bandas. La ventaja que hay ahorita, pues con estas nuevas tecnologías, con un teléfono, con una computadora, pues puedes tener el acceso a esta banda. Igual está en Spotify, todas las redes sociales. Qué chulada si este programa lo hubiéramos, todas estas ventajas las hubiéramos tenido en los años 80, donde pues prácticamente nomás teníamos un mugre teléfono. Y pues bueno, no había nada. Y con cable. Y con cable. Ni siquiera inalámbrico. No. Era cassette, era disco LP, era vinil, era cinta de carrete. ¿Cuándo iba a salir un pinche CD? Y correo postal. Porque ni siquiera la mensajería como está ahorita no existía, pues. O sea, vivíamos en la prehistoria. Por eso es que nosotros somos una generación híbrida, pues, ¿no? O sea, pasamos de lo análogo a lo digital, pues, ¿no? Entonces, somos, ¿sí? Somos una quimera. Una quimera, vaya. Una quimera. O la resistencia directa. Somos la resistencia. Y aquí está el búnker. Aquí está el búnker. Me gusta cómo es. Me parece muy bien. Bueno, vamos ahorita con más música. Y bueno, ahorita comentaron algo de Peter Frampton, ¿sí? Y bueno, ahorita quiero ahí comentar precisamente eso, porque bajé la canción, lo vamos a escuchar porque realmente sí vale la pena, ¿no? Entonces, vamos a escuchar. Nomás ahorita aquí la ando buscando. Que por cierto es un disco doble ese. Es un disco doble, está en muy bueno, en vivo. Sí, y a ver, vamos a buscarlo. Ay, Chihuahua. Bueno, vamos a poner música. Ya. Ahorita lo. Aquí está, mira, aquí está. Ya. Vámonos con un super clásico, el considerado por los críticos como el mejor disco en vivo que se ha grabado. Fierro.

that forever. Never seeing no one nice again like you, mama, you, mama, cinematográfico, pero no es de cine, pero así como que parece como varias escenas, así como las rolas, pues como si fueran varias rolas una, pues. Que es otra cosa interesante de eso que estás comentando en la década de los 70, porque en ese tiempo pues no existía MTV. MTV surgió en los 80, ¿no? Entonces, pero ya se estaba trabajando en videos. sobre las canciones, ¿no? Entonces eran como los embriones de lo que ya ahorita ya, que es muy tradicional, pues el hacer un video de una canción, ¿no? O sea, producir un video. Ahorita ya esto ya es. Ahorita hacer una serie, pues tú sabes, Carlos, ya hacer un video de una banda ya implica. Bueno, lo que estamos comentando sobre el video de November Rain, por ejemplo, que costó casi $2 millones producirlo, o sea, con técnicas de cine, cámaras, o sea, producción y todo, o sea, para hacer un video de 3 minutos, o sea, no, sí, y lo que cortaron. Y lo que cortaron, o sea, pues, todavía. ¿No? Obviamente, la pinche greña que quedó, ¿no? Habría sido como unas 10 horas, quién sabe, ¿no? O sea, sí. Si está guardada ahí, o sea, hacer unos bloopers o hacer esta madre estaría curado, ¿no? O una versión alternativa. Una versión alternativa, ¿no? Sí. Pero, ya, o sea, que ya un video musical te cueste arriba de $1 millón, o sea, la madre, pues, o sea, ya estás hablando de otro nivel, pues, ¿no? Claro. Y aquí en el caso de lo que estás comentando ahorita con Paul McCartney, que estamos a principios de los 70, pues era apenas andar, o sea, tratar de visualizar un video, una canción. Ándale, sí. Visualizar una canción. Sí, que tú te lo imaginaras, obviamente en la mente, pero que tuviera como, ¿cómo lo puedo decir? Como diferentes cositas que te activan esa imaginación, pues, ¿no? O sea, que de repente se escucha un trueno en la rola, pues ya, ay güey, o una mini lluvia y después ya empieza otra rola, pues no, o sea, pues como en este mismo disco que empiezan las rolas ya pegadas en el segundo lado, que ya se va solo, pues no, que parece una sola rola. Eso se me hace bien chingón. Sí. Bueno, porque te dejas ir. Lo que hace es lo que hace Pink Floyd. Exactamente. O sea, Pink Floyd, eso. Ahora creo que van a, si mal no recuerdo, ustedes aclárenme el punto, pero la presentación que hicieron en Pompeya lo van a volver a sacar. Creo que lo van a volver a tocar, pero ese video lo van a hacer un restreno, okay. Algo así. Entonces, si tienen ustedes oportunidad, sobre todo a las nuevas generaciones, de ir a ver eso, o sea, vean. Porque, o sea, no tiene desperdicio. Y no se esperen a... O sea, en el cine va a estar a todísima madre, pero si no se quieren esperar, en YouTube está. Uh-huh. No, si les ganó la curiosidad ahorita, en YouTube está. También hay otro, el The Doors, en el Hollywood Bowl. Creo que fue 67, 68, no estoy muy seguro. Uh-huh. Que también vale la pena, que lo pasaron en el cine también. Sí. Y yo ojalá pasaran también en el cine, porque ese a mí me gusta mucho. Tengo ese, bueno, lo tenía, pero esas prestadas. Uy, o sea, prestar libros y prestar discos. Música. O sea, jamás, no lo hagan. Tenía el doble en vivo de Journey en el Coliseo de Los Ángeles. A la madre, es un discazo. Ese video, vas al sol de batería. Es una bestialidad. Pero bueno, ahí está. Es una recomendación. La verdad no tiene desperdicio ese disco que están comentando ahí. El de Who, de Tommy, también la ópera rock también. Es pinche rock ópera, ¿no? Es una rock ópera. Entonces, que precisamente hizo Pete Townshend, o sea, el alucino. O sea, no estás hablando de no estamos hablando de corridos tumbados ni pendejas de esos, o sea, son cosas que se pensaron, pues, ¿no? Que se crearon, o sea, es talento puro, ¿sí? O sea, sin autotune, sin computadoras, ni nada de eso, ¿no? O sea, es simplemente aprender a tocar, saber tocar, al natural. Creatividad al natural. Que yo creo, me puedo atrever a decir que si en esos tiempos hubiera existido el autotune, yo creo que lo hubieran utilizado para cosas macizas. Sí, salen cosas más chingonas. Hubieran salido cosas muy chingones. Sí, sí. Si ahorita se oye macizo esto, imagínate, o sea, con el autotutorial, más perros. También la magia del análogo, pues, tuvo que ver mucho, ¿no? O sea, es que el sonido, pues. Yo me acuerdo que en los 80s, y todavía en los 70s, usábamos el disco y se oía el scratch, pues, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Cuando empezamos a escuchar a finales de los 80s los CDs, obviamente que nos impactó, pues, ¿no? El sonido limpio, ¿no? O sea, puro chingón se oye, ¿no? Ahora resulta que hay efectos para que tú le metas a al disco, o sea, el sonido del ska, para que se escuche como el LP. Un LP, ay, no chingues, pues no, está bueno. Bueno, vámonos con un rolón, una bandota, para mí es una super banda. Days are over. You don't- I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want to break. Estación Rock. Bueno, acabo de terminar de escuchar, ya saben a quién acabo de terminar de escuchar, a mi estimadísimo Freddie Mercury. No, eso ya el cielo. Ahí está, es un super bandón. Lo que hizo Queen realmente parte de los 70s es algo que revolucionó. O sea, era otra cosa, no lo. Aquí el detalle que es lo que yo siempre he discutido con en la música de los 80s, de los 70s, perdón, es que no podías definir el género, pues. O sea, a ver qué toca Queen. No sé, o sea, ahorita ya sabemos los géneros. Oye, tocas folk, tocas power, tocas O sea, te gustaba la banda, más no el género, pues. Sí. Entonces, y decía, bueno, ¿en qué tocas? Toco rock, pues, pero de qué, cómo, no, toco rock, pues, o sea, no había una etiqueta, pues, en los 70, entonces, decir Queen, oye, toca rock, o toca progresivo, toca esto, pues, ellos hicieron progresivo, hicieron, o sea, experimentaban hasta definir un sonido propio, pues, ¿no? Entonces, ahorita que escuchábamos a Boston, Porque es un sonido muy particular el de la guitarra de Tom Scholz. Pues escuchas la guitarra de Tom Scholz y sabes inmediatamente que es Boston, porque no escuchas esa guitarra en ningún otro disco y en ninguna otra banda. Entonces, son esas cosas interesantes que nos dieron la música de los 70s, que te estaba definiendo el género. En el caso de Blondie, ahorita le estaba diciendo a Marcos, ahorita que saliste, Blondie fue la primera que utilizó el rap en una rol de rock. Ah, sí, sí, sí. Entonces, Simón dice, bueno, como en su momento, ahí estamos hablando a principios de los 80s, que estaba la música disco a todo lo que daba, etcétera, etcétera, y sale Blondie con esta canción y que maneja un rap, o sea. Y que Blondie al principio era como medio puncosón, era, ¿no? Era puncosa, pues, o sea, Blondie era, pues, debe estar, era puncosa, sí, ahí salió, pues. Entonces, pues, también tiene una historia muy interesante. Y ahí empezó a generar, y ahí te vas, hay muchas cosas. Los Pretenders, por ejemplo, que vamos a ahorita. Los Pretenders también eran súper puncosos, una historia muy interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero, pues, bueno, la idea es que estamos ahorita recreando, tratando de rescatar un poco de lo mucho que hubo en la década de los 70s. Y esta banda en lo particular, a mí también, o sea, me explotó el cerebro por lo que estaban haciendo. El cerebro. Había una banda que era Chicago, ¿sí? Que utilizaba metales, ¿sí? Para hacer un poquito más de jazz, ¿no? El asunto de Chicago. Pero ellos también, que usaban metales, lo hicieron más al rock. Entonces, lo que hizo Jeff Lynne, a la madre. I'm Estación Rock. Rock. Te melodiaba. Sí, pues, lo que pasa es que estás hablando de músicos de sesión. De sesión, claro. Que te tocaban todo. Todo, pues. Todo te tocaba. Te tocaban una balada, mariachi. Era muy versátil todo. Eran versátiles. Entonces sabían todos los géneros, sabían los ritmos, pues. ¿Has visto el tercer álbum donde nada más dice Toto así que está con una raya roja donde viene la de Turbrand? Es un discazo que nadie, casi nadie. Sí. O sea, Toto es una super banda. Entonces, lamentablemente Jeff Porcaro, para mí, pues uno de los mejores bateristas que he escuchado. Ah, de hecho, Lolo fue el primero que murió, ¿no? Él fue el primero que sí. Sí, pues tenía un jardín en su casa, botánico, la madre, y ahí echándole fertilizante. Sí, y insecticidas, no sé, chingado, para que no le... No sé, no le pegó un yey. Le pegó un yey, pues estaba encerrado, pues tenía así como un invernadero, pues entonces subió ahí, y ahí se intoxicó y lo llevaron al hospital y ahí... valió queso, pues, ¿no? Entonces, ni modo, ahí se perdió. Pero, curiosamente, Jeff Porcaro, que tocó con muchos contratados con músicos de sesión, nunca tocó un solo de batería. Porque decía, ¿para qué? O sea, yo soy un músico de sesión, yo estoy, o sea, la batería es un back, pues estoy atrás, o sea, y nunca tocó un solo, o sea, para lucirme, no. Como el guitarrista de Rat, es un super baterista y nunca tocaba así un solo de batería, no necesitaba las mismas rolas, ya se aventaba solos. Entonces dije, bueno. Sí. El de los grandes solos de batería, uno de los grandes solos en mi opinión es el de Led Zeppelin, el Bono. Ah, pues sí. Bueno, estamos en 70s, es buen tema para esta sesión de los 70s, y como no. Ese señor. No, y se murió ese baterista y se acabó Led Zeppelin. Sí, y justamente sí dejaron de tocar, ¿no? Por eso mismo. Por eso mismo. O sea, él se murió y se acabó. Ya se acabó Led Zeppelin. Que después jalaron a su hijo, pero no, fue una presentación así de volada. No, sí, sí, sí. Led Zeppelin desapareció en los 80s. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No podemos seguir con. Esa más que nada por el dolor, algo que no sí. Le pasó ahí, sí, pues sí le pasó. Eso por el dolor, un compa, y también en lo personal, para mí la batería es la columna vertebral de una banda. A lo mejor era el si dueño de Led Zeppelin. Si tienes un mal baterista, la banda vale madre, la neta. En mi opinión. Sí. Porque si pierde el ritmo de la batería, todo. En mi experiencia, sí me ha pasado. A ti te pasa, pero tú eres músico. Pudiera ser. También eres músico. Yo no soy músico. Pero, o sea, escuchando a John Bonham, que ese bombo, que no me acuerdo cuánto era, bueno, el de Bonham era más grande. No, y tenía un tambor así raro también, bien grande. Sí, ¿no? Y le pegaba macizo, despedazaba el pinche batería. Otra banda de Who, bueno, de Who también tenía un set de batería bien cabrón. Ah, sí. Hay un YouTube, no me acuerdo qué tocada es, pero está tan cabrón el set. Que por un lado tienen un pinche un gong de los papás. Neil Peart, por ejemplo, Neil Peart era, o sea, creo era de Rush ese vato, ¿verdad? Sí, el de Rush. Entonces, creo que Neil Peart era un pinche pool. Para tocar todo eso que trae ahí. Pues ¿no? También el baterista del Michael Jackson, también que hasta platillos hacia arriba y atrás, y le, o sea, bien chingón, sí. No me acuerdo el nombre del señor, pero pues bien chingón. ¿Qué más conozco? Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, seguimos con más música. Bueno, ¿qué les parece? Ahora sí, nos vamos a ir así, bien súper clásico. Y a ver si se la sabe. A ver si identifican voz de este monstruo que ya falleció. In this town, see me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High to low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is gonna be a jailbreak. Won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight it's gonna be a jailbreak. Tonight there's gonna be trouble. I'm gonna find myself here. moving. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak. So don't you be around. Tonight there's gonna be trouble. I'm gonna find myself in. Tonight there's gonna be trouble. Tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Thank you. Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? Y va a estar orgulloso porque es seguidor, ya se está haciendo seguidor. Sí, entonces, tuyo, si le gusta lo que están haciendo, a lo mejor ella está oyendo, no sé. Si le gusta lo que están haciendo, pues a lo mejor se queda. Si no le gusta, pues bueno, ok, ahí vengo y les hago el paro un ratito. Hay quien en ensayo, pero andan buscando un bajista. Entonces, al menos ahorita los ensayos lo hacen sin bajo. Entonces quieren el bajo para completar, ¿no? Entonces al menos ahorita en el ensayo, ¿no? De hecho el bajo se lo estoy enseñando yo porque también toco bajo, no guitarra. Sí, entonces, si igual, si no, si Si no tiene el bajo, aquí hay un presillo. Pues sí, no, pero no, sí será un placer. Sí, echarnos un palomazo con los Azul Pasto, que sí, ya los conocí el otro día. Muy buenas personas. Bien, saludos, señores, si nos están viendo. Ahí están, sí. O sea, son buenos músicos. Saben su negocio. Oye, vamos a seguir ahorita con música. Gracias a toda la gente que nos está escuchando ahorita en todas partes del mundo. Ya saben que estamos ahorita haciendo este programa como ustedes lo pidieron. Hicimos una encuesta, ya les comento, a final del año pasado, si querían un programa de clásicos. Entonces decidimos, y ustedes determinaron que este programa de clásicos fuera el último viernes de cada mes, y así lo hemos estado haciendo. El último viernes del 2024 hicimos un de heavy metal de los 80s. En enero no hicimos, precisamente porque lo dedicamos a la lista de éxitos del 2024. Volvimos en febrero, y este último viernes, que es este 28 de febrero, estamos ahorita haciendo este clásico de los años 70. Si ustedes me están escuchando en otro día que no es el viernes, simplemente es una retransmisión que le damos gracias a todas estas emisoras que nos hacen el favor de que Estación Rock se escuche en sus radios y que pueda escucharse todo esto, ¿no? Entonces, agradecidos con todos ustedes. Y pues bueno, vámonos con más música. Todavía nos queda un poquito de una hora para cerrar, y vámonos con más clásicos. Una super banda que surgió en los años 70 con marca propia, identidad propia, y prácticamente un ícono de el rock. Y esta es un rola super, super, super clásica. Nobody can take my car. We're gonna race into the said, as far as I can tell, you knew so well, I was always at the end of the line. I've loved you as much as any man can, but not enough to make you mine. So long, easy rider, I know I'll miss you for a while, but sooner or later, I know that I'll forget you. And I'm telling you, baby, free me, come on and free me, why won't you free me? Aquí en vivo, Juan, acabas que... Ahí está la batería, está, va a estar todo el set para que se la venden en vivo. Bueno, esto que le estoy comentando a Rodrigo es parte de los proyectos que tenemos para ustedes aquí en Estación Rock, que vamos a tener ya próximamente armado un estudio con la cabina toda en forma, para que las bandas no solamente vengan a platicarnos de sus proyectos, sino que también se suban a tocar. Pues aquí vamos a estar, vamos a armar un set. Ya tenemos ahí parte de la batería, los amplificadores, micrófonos, luces, todo para que se vea super pro y obviamente que pues las bandas se oigan bien, pues no, entonces muy bien. Ahí estamos. Bueno, seguimos con los saludos, Fernando. Ah, ok, mira, ándale, Uri aquí. A tu ciudad, pues no. Ahí está, no miro los credenciales. No, Crides, es que te digo, es que si nos vamos a todos los que faltan, pues no me alcanza, no me alcanza. Entonces, pero te estoy dando gusto. Fabián Arango, ¿para cuánto una celada? Pues yo aquí estoy envasado, Fabián. Es cuestión de que te dejes venir. Ahí está, todavía queda tiempo, déjate venir. Igual a Lucía, vente para acá, no le saques. Ahí estamos. Oye, bueno, seguimos, todavía nos queda un ratito más y nos queda muy buena música. ¿Qué te parece Rush? Ajá, los canadienses, cómo no. Una de las... hay buenas bandas canadienses y sobre todo obviamente todo lo que me están mandando ahorita, pero en aquellos años, o sea, había pocas bandas canadienses reconocidas a nivel internacional, a nivel mundial. Una de ellas fue Rush. Ya después salió Bashman Turner Overdrive, por ahí andaba Triumph, por ejemplo, es una super bandota, por ahí a mí me gusta mucho, pero son contadas, pues, ¿no? Y ahí te vas, ahí te vas. Pero bueno, vámonos con esta rola que viene en el primer disco de Rush de 1976, que, bueno, ahí se estrenó Neilpert, que él entró, pues, lo jalaron del como en términos de beisbolero, ¿no? Lo jalaron del bullpen, porque el baterista original, pues no quiso, ya cuando estaba la gira ya armada con todas las fechas, dijo, ¿sabes qué? Pues no voy a poder. Y dijeron, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué dijo Geddy Lee y lo demás? Pues bueno, ahí se encontraron a Nick Bird, ¿qué onda? ¿Le entras? ¿Le entro? Que lo catalogaron el primer mejor baterista del mundo. Eso, yo digo que, mira, no fue el mejor. Yo digo que es uno de los mejores, porque la verdad es que si vamos a poner por categorías, como lo dijo una vez Robert Plant, ¿no? O sea, realmente no estoy compitiendo, ¿no? Es música. Entonces creo que son buenos todos. No sé. Sí. En su momento Neil Peart, y ahí está su legado, un tremendo baterista, en su categoría, en lo que hace. Takei Moon, está Jason Bonham, está Vinny Appice, Carmine Appice, o sea, si nos vamos, hay muchos muy buenos bateristas. Entonces, hay incluso Lars Ulrich de Metallica. No, sí. Pero decir, este es el mejor de todo el mundo, no es cierto. O sea, es bueno. Son de momento. Entonces, ahí está el legado que hizo, creo que es lo importante, porque a pesar de que ya falleció, se ha convertido en un inmortal porque ha trascendido, ¿no? Y obviamente que cada vez que la raza escucha Rush va a decir Neil Peart, a la madre. Pero Geddy Lee es un excelente bajista. Si no, que escuchan el álbum Pictures, ¿cómo se llama? No, no, de Tom Sawyer. Porque ahí está lo máximo la batería. Es un clásico. Bye. conocimiento musical escuchando Estación Rock. Funcionando esta madre, porque está lleno de tierra todo, la consola todo. Ay, no sé cómo está funcionando aquí, es bien heavy metal esto, definitivamente. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Styx. La verdad, este tema Lights es uno de los temas clásicos allá de cuando esta banda empezó. Tiene una historia que se remonta a los años 60 cuando son chamacos, pero Styx en forma ya se empezó a funcionar allá en la segunda mitad de los años 70, el famoso Cornerstone. Este es un discazo de donde sacamos este disco. Es una de las bandas referentes de ese sonido que pues no se puede diferenciar o catalogar en esa época de los 70, pero yo me lo traje porque son de esas bandas que hicieron pauta en la década de los 80, cuando la música disco estaba en su máximo apogeo. Esta banda de Styx, aquí en lo personal, junto con Loverboy, junto con Journey, fueron los que empezaron a abrir el caminito para que de otra vez el rock se empezara a escuchar en las radios. Obviamente pues había salido ahí el disco de Ozzy Osbourne solista, estaba el de Judas Priest, o sea, Iron Man estaba surgiendo. Pero estas bandas, al menos aquí en el mercado norteamericano, que es muy importante en cuanto a reventa de ventas, le empezó a hacer mella a la música disco, ¿no? Entonces, Styx, que se puede catalogar, pues, ¿cómo se puede catalogar? O sea, música progresiva, no sé, no sabemos. No había, pues, no había un cómo, ¿no? Entonces, después, en los 80 salió el famoso término de AOR, ¿no? De música orientada a los adultos, ¿sí? Adult Orient Rock, ¿no? Entonces, tratando de poner una etiqueta. Bueno, aquí estamos, ya nos queda un poquito de trecho y nos queda toda buena música. Y pues bueno, voy a complacer una petición que nos hizo Fernando Gutiérrez. Ahí está, a las credenciales. Vámonos con ellos para que veas. Yo sí te quiero, cabrón. So

Bien, aquí estamos ya prácticamente para cerrar esta emisión de Estación Rock. Bueno, en lo particular yo me la pasé muy bien y gracias por acompañarme con Rodrigo, Carlos que se fue ahorita porque bueno tenía otros compromisos, pero pues qué bueno porque estuvo buena la plática, que es la idea, que es lo que queremos hacer ya a partir de la próxima semana. Ahorita ya ha habido cambios un poquito, si ustedes han dado cuenta. Si están viendo la transmisión de nuestra fanpage, porque estamos haciendo mejoras en lo que es prácticamente lo que va a ser ya una cabina en forma de radio, donde vamos a poder recibir bien como se merecen a nuestros invitados. Y bueno, la idea es hacer esto un poquito más profesional, más organizado, mejor hecho. Y bueno, ahí vamos avanzando, se lo estamos mostrando por pedacitos. Entonces, gracias por acompañarnos. Rodrigo, qué bueno que viniste, qué bueno que bueno me salvaste el día. Qué bueno que me invitaste. No, siempre estás bienvenido, tú puedes venir todos los viernes si te dejan. Vamos a negociar eso. Creo que no tienes problemas ahí. No, sí me dejan. Te vienen y te dejan. Y luego pasan por ti. Y luego aparte te traen cerveza. No, qué chinga, qué chulada. Qué chulada, ¿no? Yo quisiera ser como tú. No les da envidia. Sí, a mí sí, de la buena. A que me vaya. Es que me podía traer el carro, pero imagínense que me eche unas cheves y me vaya allá y no me agarre una patrulla. ¿Para qué, pues? Así que mi pero también velo por el lado positivo. O sea, si caes en el bote, pues puedes tener visita conyugal. Y luego agarras, invento unas rolas para tocar rock. Claro, exactamente. Pues entonces, todo esto te nutre. Ya me estás entendiendo. Bueno, Rodrigo, gracias por estarnos acompañando, gracias por estar aquí. Un super bueno que qué bueno que te viniste ahorita aquí a esta edición. El próximo último viernes de marzo vamos a hacer esto mismo, pero con música de los 60s. Ahorita fue de los 70s. Cerramos el año, el 2024, tú estás aquí con los 80s. Va a ser 70s. El próximo marzo, el último viernes de marzo va a ser de los 60. Así que los que César Costa, los ritmos de loca. Así okay. Es, los Teen Tops, los Sapson a la chingada, ¿no? Vámonos. Bueno, vámonos. Ya nos despedimos y los voy a dejar con un super rolón, con un master de master. El disco que sigue vendiendo. Ahorita lleva más de 10 millones de discos vendidos de copias. Es una pinche joya. Si no lo han escuchado, escúchenlo, cómprenlo, adquiéranlo, bájenlo, hagan lo que quieran, pero este disco y lo que hizo Mid Love es una joya. Y este rola es porque no, ya no lo esperamos. El rock and roll viene a través de los sueños. Pásansela a toda madre, nos escuchamos la siguiente semana. Love. I never wanna lose it. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.